Muy buenas noches, bienvenidos una noche de miércoles más en directo. Esto es La Música que nos parió en Ona de Sants Montjuïc 94.6 de la FM. Bueno, pues hoy empezamos con un programa un poquito diferente, ¿no? Ya dijimos que los últimos miércoles de cada mes íbamos a dedicarlo a la música en catalán, ¿no? Bueno, intentaré... Ya os digo hoy de entrada que... Igual voy diciendo un pupurri, ¿no? Depende cómo me salga. Empiezo a hablar en castellano, luego me sale en catalán, en fin, pues un poquito las cosas que vayan, cómo vayan, ¿no? Entonces, bueno, eso pues iremos haciendo ahí despacito. Pues nada, amigos, deciros eso, que empezamos ya en directo con la mejor música del pop en catalán. Y qué mejor que empezar, ¿no?, con toda la gente esta que inició el nuevo movimiento, ¿verdad?, del pop en catalán, ¿no? Fue, pues eso, ¿no?, gente que llegó a ser número uno, ¿no?, de iTunes. Estuvo ahí mucho tiempo siendo el número uno. Y bueno, que pues eso, que son gente que seguramente lo conoceréis, se llaman Manel, el grupo, ¿no? Y empezaron pues eso, que ya digo, incluso antes de salir su disco ya fue número uno de iTunes, ¿no? Y luego estuvo unas buenas semanas ahí estando en el número uno, ¿no? En titulado De 1000 millas para llevar una buena armadura, ¿no? Fue un disco, pues bueno, que tiene un primer disco de un éxito normal y este segundo tan esperado, pues fue todo un éxito. Así que bueno, que empezaremos con todos ellos, ¿no?, los que iniciaron este movimiento del nuevo pop catalán que suena tanto en las radios y que tanto nos gusta. Pues en este caso, qué mejor que quedarnos con uno de los títulos de su nuevo disco, de 1000 millas para ver una buena armadura, que tiene canciones muy bonitas y letras preciosas. Nosotros en este caso nos quedaremos con una canción que se llama La cançó del soldadet, ¿no?, una que nos explica la historia de un jovencito que de repente lo meten en una guerra, ¿no? Y justo lo que piensa antes de meterse en la guerra. Es una historia muy, muy bonita cantada por los Manel. Así que venga, empezamos. Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots, deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós, mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadet, sigueu prudents, i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen, ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons, soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em travessa el cervell, es planteja el soldadet. Les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant, les comportes s'han obert i en segons s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé fins que una cau just a un costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany, i al tocar-se-la li queda tot el braç tallat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra i descansa, i mentre arriba el coi de metge un sordadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit, i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li un fill, que l'estimo més del que m'estimo a mi. L'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Pues ahí tenemos esta bonita historia que nos contaba Manel en la canción del Soldadet. Perdonadme, se juntaba ahí todo. Bueno, pues eso, ¿no? Una historia de muy bonita y más con un final muy abierto, ¿no? Piensas, ¿al final se salva o no, no? Porque se queda un poco ahí en el aire. Bueno, pues cada uno que se acabe la canción a su gusto, ¿eh? Que no hay nada más bonito eso, ¿eh? Como los buenos libros, ¿no?, que te dejan el final abierto a tu imaginación, pues la canción también queda así abierta a que la acabes como tú bien quieras. Pues venga, vamos a seguir adelante con este caso, con otro de esos grupos que están ahora empezando a sonar, ¿no? Que empezaron de una forma un poco curiosa, ¿no? Se llaman Curiolá, ¿eh? Y que es un grupo relativamente nuevo, que son 3-4 amigos jovencitos y uno, creo que es el tío de uno de los componentes, que es más mayor, ¿no? Que de joven tenía una banda, ¿no? Y poco a poco los fue ingresando a todos para tocar todos juntos y, bueno, y formaron este grupo que se llama Curiolá, ¿no? Que empezaron editando un LP, bueno, un LP, un CD con 4 temas, ¿no? Y empezó a tener acogida y gustó y salieron adelante, ¿no? Una cosa rara en estos días que corren hoy en día, ¿no? Donde todo sale directamente ya a iTunes, Spotify, ¿no? Y si gusta se graba el disco, ¿no? En este caso se grabaron ellos 4 sencillos. La maqueta empezó a rular, empezó a funcionar y ahí los tienes, ¿no? Que están empezando también a poner los codos ahí en el panorama musical de aquí de Cataluña. En este caso, ya digo, se llaman Curiolá y para que os hagáis una idea, si no los habéis oído, suenan así de bien. En este caso nos quedaremos con, bueno, cómo son ellos, gente normal, ¿no? Que nos explican una historia, en este caso, normal, con su canción titulada Una vida normal, que está incluida en su primer disco. Vamos allá a escucharlos y fijaros qué bien suenan. Sonido fresco de pop folk en directo en Ona de Sants Montjuïc. Endavant, Curiolá, Una vida normal. Despertar de matinada en un llit estrany i fred, amb els pòsters vells i els discos de John Lennon, Kurt Cobain, i diria que ara em miren i em pregunten el per què estic trist i em semblava tan content. Estic trist però em semblava tan content. Jo comprava 2 cerveses, tu fumava giro i em saludes des de fora el passadís. I quan sec tota l'angoixa en posició vertical i m'envolten núvols grisos i senyals de seguretat, i fullejo una revista, un article de París, i a les fonts tothom és tan alt en prim, i a les fonts tothom sembla tan feliç. El cel és ple d'electricitat i suposo que ja hauràs marxat. Escuchando la música que nos parió. Pues ahí tenemos Ecuriula, un grupo que también empieza ya, como digo, a poner los codos y abrirse paso dentro del panorama musical catalán. Y de luego, no sé para vosotros, pero para mí es un gusto, ¿no? Cuando estás escuchando estas canciones y de repente, pues ahí escondido entre la letra, ¿no? Encuentras esas, ¡pam!, esas grandes verdades, ¿no? Que cuelan ahí, ¿no? Como cuando dice, por ejemplo, ¿no?, que bien sabe todo el mundo en las fotos de las revistas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Photoshop Power, ¿no? Y entonces a veces es una pequeña delicia, ¿no? Encontrar ahí esas pequeñas verdades ocultas, esos tesoros, esas perlas, ¿no?, que dejan ahí entre canción y canción. No, y si hablamos, bueno, de canciones bonitas y de perlas, ¿no?, en este caso vamos a quedarnos con otra artista que también lo hace muy, muy, muy bien, ¿eh? Que una canción de esas bonitas, ¿no?, que esas que bueno, que a todos seguro que nos despierta la nostalgia, ¿no?, de una canción de, en este caso, que se llama, una artista que se llama Judith Nederman, ¿eh?, una canción que le dedica a su abuelo, titulada Abby, la canción, ¿no?, es una canción, bueno, que siempre, pues, a todos nos trae nostalgia, ¿no?, de, además, tal y como lo describe, ¿no?, siempre tiene una pincelada y dirá, ostras, pues mira, pues mi abuelo también era así, ¿no?, pues, una canción bonita, ¿no?, de siempre, pues eso, que dicen, los abuelos son los segundos papis, ¿no?, para casi todo el mundo, ¿no?, todo el mundo que, bueno, ha tenido la suerte de conocerlos, hay gente, pues, que no tuvo la suerte de conocerlos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo el mundo que haya disfrutado de tardes de ir a jugar al parque con su abuelo, de ver la película, en fin, de hacer, compartir cosas, ¿no?, con los abuelos, yo creo que le gustará esta canción y se identifica, ¿no? Además, esta chica, Judith Nederman, tiene una voz deliciosa, ¿no?, y el tema también es delicioso, así que es uno de esos momentitos para cerrar los ojos, ¿no?, y acordarnos de nuestros abuelos, estén o no estén aquí, pero siempre que han formado parte de nuestra vida, ¿no?, y pensar en ellos y tener un bonito recuerdo y un bonito momento con ellos, ¿no? Todo ello acompañado por la voz de Judith Nederman con este tema que se llama Abby. And encara que vulgui no puc cantar-ho diferent. Sembla que m'han vist la melodia des del cel. Avi, deus estar content. Rere les ulleres descobríem els ulls blaus. Rere el jersei gran s'hi amagava un cor tan gran. Avi, deus estar content. Et despentinàvem i posaves la ganyota que ens feia riure tant. Vigila'm la xíndria que et fa posar vermell. Piqueu-li a l'esquena i sobretot no rigueu. Sempre caminaves amb els peus ben separats, amb les mans darrere per poder mirar els terrats. Avi, deus estar content. Encara que vulgui no puc cantar-ho diferent. Sembla que m'han vist la melodia des del cel. Avi, deus estar content. Rere les ulleres descobríem els ulls blaus. Rere el jersei gran s'hi amagava un cor tan gran. Avi, deus estar content. Despentinàvem i posaves la ganyota que ens feia riure tant. Vigila'm la xíndria que et fa posar vermell. Piqueu-li a l'esquena i sobretot no rigueu. Sempre caminaves amb els peus ben separats, amb les mans darrere per poder mirar els terrats. Avi, deus estar content. El 94.6 de la FM. Pues sí, seguro que donde esté el Avi de Judy Nederman estará contento, ¿no?, de que le dedique una canción tan, tan y tan bonita, ¿no? Es que a veces es lo que decimos, ¿no? Cuando la música se escribe desde el corazón, pues siempre salen cosas tan, tan bonitas como esta, ¿no? Poner un poquito de sentimiento, ¿no? Se escriben de estas muchas de estas canciones, se escriben ellas solas. Sentimiento no tiene por qué ser amor, puede ser también tristeza, odio, ¿no? Cuando solamente plasmas un sentimiento de verdad en el papel de una canción, se nota enseguida. Bueno, y vamos a aprovechar también para recordaros que tenéis nuestra página web allí donde podéis rescatar nuestros podcasts, nuestros programas a través de internet, de nuestra página web desde lamusicakenospario.com, ahí lo tenéis. Visítanos en www.lamusicakenospario.com. Pues eso, ahí tenéis, podéis descargar nuestros podcasts, conocer con un poquito de antelación la programación de la semana siguiente y también, pues por supuesto, haceros fans y seguirnos por Facebook, por Twitter, ¿no?, donde poquito a poco vamos subiendo seguidores en Twitter, en Facebook, y bueno, pues si os gusta el programa, pues ya sabéis, recomendarnos a vuestros amigos, a compartir el enlace, compartir el podcast y también el podcast, ¿no?, que va creciendo a un ritmo, a buen ritmo, vamos ahí creciendo poquito a poco. Y así que nada, pues ya tenemos mucha gente, ¿no?, que poquito a poco se va uniendo a nosotros al programa, a lamusicanospario.com y a este programa en particular, ¿no? Y pues vamos espera, que no me sale la palabra. Bueno, sale en catalán, a ligarlo todo, ¿no? Sí, creo que se dice en castellano también, sí. Pues a ligarlo todo con esta canción de Charango, ¿no? De otro de esos grupos ahora también que están saliendo fuerte también y están teniendo mucho trabajo, muchos bolos. Además, si lo tienen es porque suenan muy, muy bien, ¿no? Y nos quedaremos con esta canción que se llama En Caravana, ¿no? Y nosotros, pues igual que Charango, os invitamos a que os enroléis a nuestro programa, lo compartáis con la gente que creéis que le pueda gustar, o aunque no, también, ¿no? Porque siempre es bueno ir descubriendo y escuchando cositas nuevas. Pues venga, no me enrollo más, os dejamos con Charango En Caravana y luego volvemos después de la publicidad con más música que nos parió y descubriendo o volviendo a escuchar canciones del pop en catalán que suenan tan bien como esta de Charango que se llama En Caravana. Vamos allá. Cada pausa en calma, recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre. A les illes del meu ventre he parat el temps i records que estimo mai no he entès. Cada passa que camino l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls m'he enrolat els dits. I ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat els dits, i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. Passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Vella, on la màgia s'està vella i ara en un sol crit. Hey! I he posat tota esperança quan la nit ens abraça. Porto la cançó a la plaça, l'he farcit amb detalls, cada nou dia amb nous balls. M'he enrolat els dits i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau li fa parada. M'he enrolat els dits i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. Volvemos en tres minutos. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org. Homes i dones podem fer goig com demanen els temps en els que vivim sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777. Alcohòlics Anònims. 317-7777. The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona, cumple su primer medio siglo. ¿Dónde? En la calle Evarista Arnús 70, entre Comtes de Benlloc y Guitar. Celebramos los 50 años renovándonos. Incrementamos nuestro gran surtido de cervezas con un magnífico ramillete de cervezas artesanas, para lo cual hemos añadido dos tiradores más, de 8 a 10. Y como es tradición, en The Black Lion encontrarás el ambiente que solo un pub británico puede ofrecer. Junto a nuestra amistad, la mejor selección musical, apasionantes transmisiones deportivas, partidas de dardos. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com/blacklionbcn. Si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. La música que nos parió. Recordamos y descubrimos aquellas canciones con las que hemos crecido y con las que nos haremos mayores. Los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues sí, seguimos adelante en la música que nos parió. Ya son casi las 11:30, ¿no? Yo creo que ya la gente... que ya vuelve a sus casas después de celebrar la victoria del Barça, ¿eh? Que jugaba ahí contra el Atlético de Madrid y bueno, se ha clasificado, en fin, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues ya en sus casas pueden escucharnos este último tramo final del programa, ya segundo y último, ¿no? O sea, último tramo del programa, que viene con cositas muy, muy buenas, ¿eh? Y con algún caramelito que espero y deseo que os guste. Bueno, y por cierto, ahora que suena esta canción de fondo, el All About That Bass de Meghan Trainor, ¿no? Pues ahora leí esta semana la noticia, ¿no? Que decía que todavía no he visto un duro, ¿no? Por los derechos de esta canción. Nos está esperando como agua de mayo, porque suena por todos lados, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues sí, desde... a ver si le dan lo que por derecho le pertoca, ¿no? Por haber creado la canción. Pero bueno, nosotros no seguiremos adelante, ¿no? Intentaremos no usar mucho esta base, ¿no? Porque no sabe más también, pues que no cobre la chica, pero bueno. En este caso quedaremos también con otro de esos grupos catalanes que también están... pegaron fuerte este verano. No, perdón, hace dos, ¿no? Que se llaman Escatarras, ¿no? También fue el disco, ¿no? Que ya... a partir también de un tema de YouTube, en este caso, ¿no? Con la famosa de Jennifer, ¿no? Aquella canción de amor que hablaba entre un nachón y un tío del Macarra, ¿no? No me acuerdo, como decía, un pelado, un maquinero, no sé qué, del Poneri, ¿no? Que es tan famoso que incluso el Mol Unurap, bueno, el señor Jordi Pujol ya hizo, la recitó y todo, ¿no? Fue todo, no, es que lo de muy honorable ya no se le ha caído por los suelos. Pues eso, nos quedamos también con un tema de su segundo disco, en este caso que nació en el... que lo fue del 2011. Además, si vosotros os acercabais a la tienda, cada disco era... lo habían firmado ellos, ¿no? Uno por uno, y tenía, pues si sacaron 10.000 discos, pues te lo va a tardar, a lo mejor no ellos, a lo mejor otra persona, ¿no? Pero era diferente, ¿no? El título en cada disco. Pues ya digo, en este caso nos quedan cuántas curiosidades, cuántas cosas se puede decir en tan poco tiempo, madre mía. Pues eso, los Catarras, nos quedamos con Camp d'Oliveras, con una... ahora lo escucharéis, con una colaboración también muy, muy peculiar, así que os dejamos con este disco, Camp d'Oliveras. Allà al camp d'oliveres vaig besar-te i de sobte el temps sembla aturar-se. M'aparegué entre els dubtes la certesa que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. La nit se'ns havia quedat tan curta com ofegada en copa de ginebra al voret de la llum d'aquella humana. Vaig saber que sempre m'he recordaríem enyorant-se aquest moment. I és tan bonic que surti el sol, però que em va dir ens porto el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. I és tan bonic que surti el sol, però que estás escuchando la música que nos parió los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues sí, ahí tenemos la canción de Descatarras, canción fresca, divertida, ¿no? Con, por si no habéis conocido, era el combustible Tumeu Peña, ¿no? Que señor de Sevillas, ¿no? Que canta y sí, de calle Monegro, ¿no? Bueno, que a veces no sé si canta o habla, porque cuando canta, ¿no? Con esa voz tan característica, ¿no? De Tumeu Peña, ¿no? Y quien no lo conozca puede buscar por Wikipedia sus aventuras y sus desventuras. En fin. Bueno, pues uno de esos también, bueno, pues aprovechamos y así colamos ahí, ¿no? Pues dos artistas, Tumeu Peña y Descatarras en grandes de la... Aunque bueno, aunque Tumeu Peña ya no es no pop catalán, ¿no? Ya lleva más años que el palo a la bandera. Pues venga, vamos a ir con otro de esos grupos también. Porque bueno, a veces siempre alguien me decía, ostras, es que siempre pones canciones de amor muy bonitas, ¿no? Y lo pintas todo pues muy, muy bonito siempre, ¿no? Y la vida no es así. Y cierto, ¿no? Que la vida no es así, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos de verla de manera positiva, ¿no? Porque como las cosas malas pues llegan solas, pues mejor ver las buenas, ¿no? Y prepararnos para las malas. Pues en este caso, mira, vamos a escuchar también otra de esas historias de amor un tanto curiosa, ¿no? De un grupo tarraconense, perdón, que se llama Pepet y Marieta, ¿no? Que han sido también, que están cansados ya, si habéis escuchado este verano los jingles estos de, bueno, de TV3, ¿no? Los separadores, pues ellos hicieron también la cansada Estiu, ¿no? Aquel de Corre al Estiu, pues en fin, pues también era de Pepet y Marieta, ¿no? Que además hace poco acabaron tan cansados de esto que hace a principios de o finales de año hicieron un concierto que no son un mes la canción de Estiu, ¿no? En el Palau Sant Jordi, diciendo que tienen otros muchos más temas aparte de Correr Estiu, ¿no? Pues en este caso pues nos quedaremos con uno de esas canciones que también tiene canciones muy buenas, muy bonitas y también muy, muy divertidas, tiene un poquito de todo. Pues digo, en este caso nos quedaremos con una canción que se llama, bueno, con otra historia de amor que se llama La María y la Antonia, ¿no? Y dejaremos que nos la cuenten ellos porque es una historia de amor que sale, bueno, de aquella manera, porque lo que os digo, no todas son felices ni bonitas, pero bueno, al menos sí tiene este punto divertido que le ponen Pepet y Marieta, pues siempre la cosa queda un poquito más arreglada. Pues venga, venga, que nos la cuenten ellos mejor que yo. A les nits quan ell la busca, ella alega mal de cap. L'avorrixen totes les seues converses. N'està farta que la tracte com un drap. Però l'Antoni tampoc flipa d'entusiasme. Se desfà per com mullar-la i ella tot li troba mal. N'està fart de totes les seues histèries i publica un anunci al semanal. Joven guapo ya, puesto cariñoso, detallista y servicial. Busca una mujer para sexo. En la cama yo soy todo un semental. Ya verás si los tengo bien puestos. Chica, por favor, no dejes pasar esta super ganga sexual. Que ni el maestro Siffredi te daría más placer que mi miembro brutal. Als pocs dies l'Antoni rep la trucada d'una dona en una veu molt familiar. Ell la cita en un bar de Montcada, alegant fòbia als aires de ciutat. Però de sobte li remor deix la consciència, no voldria per ningú ser descobert. I es presenta a la cita en una barba postissa, veu de macho i d'ulleres de sol. Ella d'una mre de pells que la tapa de dalt a baix. I sense traure's les raiban, li diu que vagin per feina, que no pot fer molta. I se veu en lo capiré. Ben just si se viu en risc. Sembla que els dos homes pensen en la tarda apassionada que els espera a l'hotel. I comencen los corrillos. Ja corre la negralina i los dos a menjar busquen la seu niuet de plaer. Fan que bona pensioneta, ella bona la peseta, demanen xampany francès i acaba amb un pas al taller. treu les ulleres i ella el porri la cara. De sobtes voldria morir. O al vore que és la Maria, la seva vida Margarita, que li havia dit que sí. I què fa ella al vore que està a punt de fotre-li els cuernos en la seva pròpia dona? Pues ell l'agafa ben fort del cul. La morreixa com un tipo dur. Ella li segueix el joc i la cambra ja treu foc, la passió raja greu. I des d'aquella tarda la nostra Maria i lo nostre Antoni queden dos cops per setmana a veure-se la follada com a dos desconeguts. Escoltes, escoltes l'única ràdio. L'única ràdio amb denominació d'origen. Denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Pues sí, no, ahí teníamos la historia que de amor que nos contaban Pepe y Marieta, ¿eh? Pues mira, que tiene mala suerte el hombre, ¿no? Que quiere ponerle los cuernos a su mujer y acaba con su mujer, ¿no? Esos que estaban destinados y hechos el uno para el otro, que no había vuelta de hoja. No, y ahora pues ya cuando vamos acercándonos casi ya a la medianoche, cuando faltan un poco menos de 15 minutos ya para llegar a las 12, ¿no? Para ponerse uno ya en, pues eso siempre que no, pues en la cama, ya aquello ir, no ir aquello pues ya acabando el día, ¿no? Aquello estar tranquilito, relajado, ¿no? Pues a mí siempre me gusta acabar un poquito así los programas, ¿no? De un poquito de tranquilo, de relax, aquello de quedarse, ¿no? Con el buen regusto, con el buen sabor de boca, ¿no? Y en este caso, bueno, pues quiero presentaros también una canción que seguramente el grupo lo conoceréis, ¿no? Que se llama Els Amics de les Arts, ¿no? Son también gente que se empezó así un poco a raíz de la estela de Manel, ¿no? Pero luego encontraron un poquito también, bueno, ese estilo Manel, ¿no? De este grupo, así un poquito canciones, pues, hechas con gusto, con sensibilidad, ¿no? También algunas más divertidas, ¿no? Manel quizá pues sea un poquito más serio, ¿no? Pues al final encontraron su estilo, ¿no? Y en este caso yo quiero presentaros una canción que para mí es una delicia, ¿no? Tiene muchas, ¿no? Quizá cada uno tenga la suya desde Amigos de las Ras, pero yo me quedaré con esta, ¿no? Que se llama Ciencia Ficción, ¿no? Es una de esas canciones que es una pequeña perla para mí dentro del disco, de ese segundo disco que se llamaba Especies en Peril de Extinción. Eso, espera, tengo aquí el disco. Nos llamaba Especies per Catalogar, perdonad, que Especies per Catalogar. Pues eso, ¿no? Una pequeña joyita, ¿no? Que donde nos habla de un descubrimiento que quizá se ha inventado, quizá sí que está inventado, ¿no? Pero nosotros todavía no de esto, ¿no? Y también nos cuenta, ¿no? De un poco esas cosas que se hacen por amor. Y veremos lo que nos cuentan los Amics de las Arts, que es capaz de hacer la gente por amor algo tan, tan bonito como esto. Adelante. Una empresa japonesa té un prototip de màquina capaç d'esborrar-te el record. Jo vaig veure la manera i vaig escriure per participar a les proves pilot. M'ha vingut al cap mentre volava un diumenge al llit. Ens despertàvem mirant-nos els peus, comparant-nos els dits. I se m'ha escapat mitja rialla. Ens he vist tan nens i amb tantes ganes mai vam sospitar que acabaríem així. M'han posat en un hotel una suite descomunal. Es veu Tòquio des del cel. M'ha semblat fet una visita prèvia i he vist les instal·lacions. M'han presentat els responsables, que són la crem de la crem. Tot super maco, reia molt, arigato, arigato. I el que m'ha fet de traductor m'ha vist un pèl acollonit i ha dit, hi ha una part positiva. Que pel·lis, discos, llibres, llocs, que donarien molts per tornar a viure'ls com el primer dia. Però mirant els leds i els electrodes m'he vist panxa amunt, un llit amb rodes, mentre van passant les llums d'un passadís. I he entès que demà serà una altra vida, que viuré feliç, una mentida. Però per perdonar-te calia arribar aquí. Arribaré a l'aeroport, no portaré cap record. Tu no em deixis preguntar. Tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no puguem ni pronunciar. Estàs escuchando la música que nos parió los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues ahí tenemos, qué bonito esta canción, lo que es capaz de hacer la gente por amor, porque es que es verdad que si no hay perdón no hay amor, ¿no? Tampoco si no hay confianza no hay amor, ¿no? Y si no, pues eso, ¿no? A veces lo que hacemos será otra cosa quizá, pero no es amor, y las cosas tan bonitas que se hacen por amor, como dice en este caso este señor, ¿no? Los japoneses son los números uno en todo, ¿no? Y seguro que si existe esa tecnología la tienen ellos. Y bueno, ya prácticamente ya estamos llegando al final de la música que nos parió de hoy. Ha sido un programa, yo creo que bonito. Hemos descubierto buenas canciones en catalán, otras las hemos recordado y bueno, pues hemos estado ahí poniendo buena música, ¿no? Ahora, pues ya era deciros que bueno, la semana que viene, como siempre hacemos, bueno, o luego, no, os lo cuento ahora, sí, luego ya nos despedimos con la música de fondo, mientras no uno se va metiendo en la cama, ¿no? Que invita esta música que yo a ir bajando ya las pulsaciones y decir, bueno, ya se ha acabado el día, mañana será otro, ¿no? Y si tuviéramos la máquina esta del Samix de las Arts, pues empezaremos de cero cada día, pero bueno, la verdad es que no se puede, ¿no? Y hemos de seguir ahí adelante, pues siguiendo con el día, continuando con lo que dejamos hoy, pues para mañana, ¿no? Pero como os digo ya, momento de irse relajando, metiéndose en la cama. Ya te digo, lo siento los que descargáis el podcast y a lo mejor estáis ya, digo, cogiendo el autobús o yendo de camino al trabajo, pero bueno, pues es un buen momento para relajarse, siempre es buen momento, ¿eh? Y en este caso, pues, nosotros nos despediremos con el tema que se llama Maya, el último swing, ¿no? Es la última canción, el último swing, el último baile que podéis hacer, ¿eh? Mientras cerráis los ojos y nos vamos todos a dormir, que mañana más, como dice aquel. Y bueno, y la semana que viene, hablando de más, tendremos más música que nos parió. Pondremos música dance de los años 90, ¿eh? Pues haremos un poquito un programa más cañero, ¿no? Un poquito más de ritmo a la noche con buena música dance de los años 90. Eso será la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en Ona de Sants. Así que bueno, pues yo no prácticamente ya me voy despidiendo, pero dejaremos que lo haga primero Maya con este tema del último swing. Así que bueno, ya os digo, amigos, última oportunidad para disfrutar de una buena canción, en este caso con un último swing de Maya. Hey, disculpa que no se había cargado bien, vaya hombre. Tan bonito que había quedado todo esto y al final pues queda aquí un poquito desmerecido. Pero ahora sí, vamos a quedarnos con el último swing de Maya, ¿eh? Y cerrar los ojos y dejar que la música os acompañe. Bailemos con la dulce voz de Maya. La nit s'acaba, l'univers només quedem els moicans. La pista és buida, però tu i jo esgarrapem un últim dents. Estem i no, però sol Pues amigos, la semana que viene más música que nos parió en directo en una de esas Montjuic en el 94.6 de la FM o desde internet en una de esas.com para todo el mundo. Sin más, me despido, ¿eh? Mi nombre es Xavi Giner. La semana que viene más, buenas noches, que descanséis y que seáis felices. Un abrazo. Música. Cinema. Esports. Viatges, humor i barri. Jordi, la festa. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc.